La situación en la que ahora está Inés es que el próximo miércoles, creo que es 2 de julio, tenía que salir en libertad con toda la pena cumplida. Sin embargo, ya nos adelanta la audiencia, la sala de la pena de la audiencia ya nos adelanta que no va a ser así porque le van a alargar la condena otros 10 años. Inés no es la única que se enfrenta a esta situación ahora. Esta medida ya ha afectado a otros muchos presos políticos y es una medida no dirigida contra una persona, no dirigida contra Inés en este caso, sino dirigida contra el colectivo de presos políticos vascos. La doctrina, esto que se ha conocido como la doctrina Farot, que supone el alargamiento de las condenas de los presos políticos vascos, que supone, de hecho, la cadena perpetua para muchos de ellos, decía, esta doctrina no es una cosa aislada. Dentro del panorama represivo es un elemento más que se aplica directamente contra el colectivo de presos políticos vascos, pero que no es independiente de otras situaciones que estamos viviendo, pues como las políticas de ilegalización, las sentencias o las condenas elevadísimas en la audiencia y demás, ¿no? Las circunstancias que configuran el panorama represivo en la teoría que conocéis perfectamente. Decía que la doctrina Parot tiene como objetivo al colectivo y es que el Estado ha tenido como objetivo al colectivo desde que existe el colectivo y fundamentalmente lo tiene como objetivo con dos finalidades o con una finalidad doble, que es la de romper el colectivo, romperlo no solo en lo personal, en dos direcciones, en lo personal y en lo colectivo. Y para romperlo en lo personal, muchas han sido las medidas que ha aplicado contra los presos de un fuerte contenido psicológico, buscando precisamente esa ruptura de los presos como personas y, consecuentemente, también como militantes, para conseguir esa ruptura del colectivo por lo personal o por lo general. ¿Por qué busca el Estado, desde que el colectivo es colectivo, por qué busca esta ruptura, este neutralizado, este terminar con el colectivo? Pues fundamentalmente por dos razones. Porque por la legitimidad que el propio colectivo tiene delante de ante la sociedad vasca, por el grado de legitimidad que tiene, y porque el colectivo es la voz viva de que aquí existe un conflicto y de que el conflicto tiene un origen y que tiene que tener una solución política. Entonces, quitando ese testigo, quitando esa luz roja continua del panorama, sería mucho más fácil para el Estado resolver con su fórmula o con su receta única y exclusivamente policial y represiva este conflicto. Por eso las condiciones de vida, aunque siempre han tenido un contenido más alto o más bajo, también un componente de venganza con respecto a los presos, pero no es solo eso lo que define las medidas que se aplican contra el colectivo, sino que es este objetivo de neutralizar o de romper al colectivo. Decía que por eso las medidas han sido siempre contra el colectivo de diferentes maneras, con diferentes diseños, diferentes fórmulas, siempre medidas muy duras, ¿no? Desde las duras condiciones de vida de los comienzos del colectivo, o pasando por en el año 1989, cuando se pone en marcha la dispersión, y la dispersión se pone además en marcha acompañada de continuos traslados acompañados de palizas, en una espiral represiva muy muy pura y muy dura contra el colectivo, y al mismo tiempo en aquellos años recordaréis un ofrecimiento de o esto o la reinserción según lo que yo te propongo. O quieres esto, que son los traslados de la dispersión en aislamiento, las palizas continuas, o si no, toma esto otro, que es la única fórmula que te pongo delante para salir de esa situación. Lo que se conoció en aquellos tiempos como la política de reinserción, o aquellos procedimientos de reinserción, que no tuvieron el efecto, ni muchísimo menos, que el gobierno de entonces buscaba. En el año 95 se produce, lo recordaréis, el cambio también en los planteamientos de justicia universal, más enfocados hacia la construcción nacional, y en aquel momento también, al hilo de ese cambio, se produce un cambio en el diseño de la política represiva por parte del Estado, que no está directamente en aquel momento enfocado al colectivo de presos, sino que está más enfocado a la represión que se aplica en la calle, ¿no? Pero que también tiene, como veremos, su consecuencia en el colectivo, y que además supone aquel momento y aquel cambio por parte del Estado, supone la semilla de lo que luego hemos ido viendo, de las medidas que luego hemos ido viendo que se han ido aplicando contra el colectivo de presos políticos vascos. Aquel cambio en la estrategia de represión del Estado se le llamó en su día la judicialización de la represión. ¿Por qué? Porque hasta entonces la represión había sido muy directa, muy policial, y sin embargo ahora se incluye otro elemento, que es que la aplicación de la represión a través de los propios instrumentos judiciales, legales y judiciales del Estado, con cambios de leyes para endurecer medidas represivas. Sobre todo, recordaréis, empiezan o ya se asientan los cambios referidos a las acciones de Kale Borroka, que en aquellos años están tan en boga en la calle. Son medidas dirigidas al endurecimiento de las penas, y medidas dirigidas, son medidas que dirigen la represión de forma muy dura a través de tribunales y cambios de leyes hacia la calle. Ahí empieza a tomar ya en ese panorama de represión dirigido a la calle, también con su dirección hacia el colectivo, empieza a tomar un papel de extrema importancia ya la Audiencia Nacional, un papel que siempre ha estado ahí, pero que a partir del 95 empieza a coger un impulso fundamental y llega hasta el momento actual, en el que toda la apuesta represiva, toda la estrategia represiva del Estado pasa necesariamente por la Audiencia Nacional. Decía, es un diseño, este que se definía así como judicialización de la represión, es un diseño muy dirigido a la calle, pero apunta ya, aunque no vaya dirigido directamente al colectivo, apunta ya algunas medidas contra el colectivo, que van a tener una repercusión muy importante en el colectivo, porque en el año 1995 el cambio fundamental en las leyes en el Estado español es la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Y ese Código Penal, entre otras cosas, lo que prevé es que ya van a desaparecer lo que se llamaba las redenciones de pena por el trabajo. El Código Penal de 1995 hace que esas redenciones desaparezcan, con lo cual la consecuencia inmediata es que las personas condenadas a partir de la entrada en vigor de ese Código Penal van a tener que cumplir las penas que se les imponga íntegramente, desde el primer día hasta el último de la condena. Las redenciones de pena por el trabajo suponían que una persona condenada con el Código Penal viejo, con el Código Penal anterior a 1995, por cada día, por cada dos días que estaba en la cárcel, si tenía un comportamiento normal y no tenía muchas partes, o se consideraba que no, o sea, que no tenía un comportamiento anormal, por cada dos días que estaba en la cárcel, se le sumaba a las cuentas que le hacían la cárcel, se le sumaba un día más. Entonces, por cada dos días, otro día que había cumplido, si no estaba pues castigado por X motivo, que también ha sido una realidad pues continua del colectivo, ¿eh? La realidad es que, bueno, las redenciones han tenido su efecto limitado, porque el colectivo, para conseguir sus derechos, se ha visto obligado muchas veces a la pelea, ¿eh? Y la pelea pues ha supuesto castigos, ha supuesto partes, ha supuesto que se les considere pues que tienen mal comportamiento. Pero en todo caso, sobre el papel, por lo menos, por cada dos días que una persona estaba en la cárcel y se comportaba correctamente, sin más, se le abonaba otro día. Y además, si hacía determinadas actividades, si es que podía hacerlas, pero si podía, si estaba estudiando, si tenía algún acceso pues a talleres o al gimnasio o algún tipo de actividad pues con un monitor, pues se le añadía otro día más, como redención especial, ¿eh? La otra era redención normal, ordinaria, y esta como redención especial. El efecto de las redenciones era que una persona, si tenía 5 años de condena o 6 años de condena, no cumplía, no tenía por qué cumplir la condena entera, sino que efectivamente el tiempo cumplía la condena entera, ¿eh? Pero salía antes de haber llegado a ese tope de cumplimiento de seis años. Además de este cambio legislativo, además de este cambio en la ley, además de esta introducción en medio del panorama represivo de la Audiencia Nacional de manera tan fuerte, hay una, a partir de ese año hay una potente, se despliega una potente ofensiva ideológica por parte del Estado. Es cuando empezamos a oír las voces que reclaman, efectivamente, 30 años de cumplimiento íntegro, cadena perpetua para los etarras, pena de muerte. Empiezan esas voces, que no son sino pues parte de una ofensiva ideológica perfectamente orquestada para pasar de esas medidas que ya eran fuertes contra el colectivo, ir pasando a otras, como hemos ido viendo, de carácter todavía mucho, mucho más fuerte. En el año 2003 es cuando lo que llamábamos judicialización de la represión y también la Audiencia Nacional como centro de esa estrategia cogen plena fuerza y aparecen ya cambios legislativos que pasan de 30 años de cumplimiento para los presos políticos, no para otros, sino para los presos políticos, de 30 años de condena de cumplimiento a 40 años que se van a tener que cumplir íntegramente porque las redenciones siguen sin existir, y luego otra modificación muy importante, que es que las 3/4 partes de la pena se vayan a contabilizar del total de la pena. A partir del 2003 se modifica la ley y se dice, no, de los 30 a 40 años no, del total de la condena. Con lo cual, si una persona tiene 1.217 años, tiene que cumplir 3/4 partes de 1.217 años para acceder a la libertad condicional. Y eso es imposible. Entonces, lo que hacen es un cambio legislativo que únicamente es para este tipo de personas, para los presos políticos vascos, que además se dice, y no a partir de ahora, que es normalmente como se cambian las leyes. Y bueno, pues a partir de ahora, a los que cometan X delito, a los que sean condenados, se les aplica. No dice, a partir de ahora no, de aquí para atrás también. Esta medida es para todos, ¿eh? Entonces, se pasa a una situación imposible, ¿eh? Para quien tiene una condena que ya coge una entidad de años. Y eso tiene mucho que ver con que la reclamación de la libertad para quien ha cumplido las 3/4 partes de la condena o las 2/3 en el Código Viejo, coge en la sociedad vasca un impulso, además de la pelea contra la dispersión, la pelea por los presos enfermos, coge un impulso muy importante. Es una reclamación muy importante a la que pocos agentes se atreven a cerrarle la puerta. Entonces, ante ese avance, lo que hacen es, y por eso os decía, eso es judicializar la represión, lo que hacen es, así, pues cambio la ley, y ahora es imposible que un preso político vasco acceda a las 3/4 partes de la condena. En cualquier caso, decía, estamos ya en el 2003, entra en vigor también el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que es el juzgado de la Audiencia Nacional que se va a encargar de controlar o de hacer, en teoría, respetar las condiciones de vida de los presos en las cárceles. Hasta aquel momento, si una persona estaba, como está ahora Inés, en Murcia, el juzgado de vigilancia penitenciaria al que tenía que acudir y que en teoría tenía que velar por sus derechos era el juzgado de vigilancia penitenciaria de Murcia, a cada cual en el sitio donde estuviera el juzgado que le correspondiera. A partir del 2003 y a la vista de que había cierta posibilidad, aunque no muy amplia, pero sí que se conseguían cosas a nivel de derechos, de obtención de derechos, no de otra cosa, en los distintos juzgados de vigilancia, se cierra también y viendo además lo que se quiere a partir de ahí poner en marcha, decir, bueno, vamos a cerrar la puerta a los juzgados de vigilancia por si acaso, porque se consiguen cosas y porque igual toda la batería que tenemos preparada pues no levanta ampollas, cerramos esa puerta y entra en vigor el juzgado central de vigilancia penitenciaria, que tiene un efecto inmediato en muchas de las condiciones de vida, pero tiene también un efecto inmediato en la cuestión de las redenciones. Es decir, tenemos ya a los presos que se les aplica el Código Nuevo con cumplimiento íntegro de las condenas, de 30 o de 40 años, depende de cuando le hayan detenido o de cuando le acusen. A esos ya los tenemos cumpliendo íntegramente la condena, pero todavía tenemos presos condenados con el Código Viejo que están redimiendo, con lo cual están saliendo antes de llegar a esos topes astronómicos de condena. Entonces, el juzgado central de vigilancia penitenciaria, que en primera instancia lo coge el que ahora es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Gómez Bermúdez, lo primero que hace es quitar las redenciones, dejar de aprobar las redenciones. Las redenciones se aplican por la cárcel, pero se aprueban por el juzgado. Entonces, lo que hace el juzgado es lo que había sido una cosa natural durante años y años, que es que cuando llegaba la propuesta a la cárcel, pues el juzgado que le correspondía la aprobaba y listo. Llegan las propuestas de redención a la cárcel o ya al central de vigilancia y dice que no. Que no hay un aprovechamiento especial, que esas conductas, incluso empieza a decir, bueno, que lo de las redenciones extraordinarias es un poco un invento, que porque simplemente por tener la celda limpia no se van a dar las redenciones ordinarias, entonces empiezan ya a quitar esas redenciones ordinarias y extraordinarias para quien todavía estaba redimiendo. ¿Cuál es el efecto psicológico tan importante o tan potente de la doctrina Parot? Que es que se aplica un incremento muy importante de la pena a personas que están a punto de salir. Cuando ya un preso, una presa, tiene la calle a la vista después de haber cumplido mucho tiempo de condena, no estamos hablando de 2 días, sino estamos hablando de gente que ya ha cumplido 20, 21, 22 años, en ese momento, cuando ya tiene ahí a las puertas la libertad, la posibilidad de volver a casa, entonces se le dice que tiene que cumplir más o menos 10 años más de condena. Entonces, esto sí es una medida con un componente psicológico importantísimo para las personas afectadas. ¿La doctrina Parot qué es? La doctrina Parot, a ver si la explicamos así un poco sencillo. Antes os he dicho, una persona puede estar condenada a muchos años, a ciento y pico, a 200, me da igual, a 50, puede estar condenada a muchos años. Pero se le refunde, que se llama, la pena se le junta, por así decirlo, en una sola pena de los que tienen Código Viejo, que sabes que afecta a la doctrina Parot, 30 años. 30 años. Entonces, hasta ahora se consideraba, esa es la única pena que tú tenías. Las demás, ya está, se habían refundido, se daban por cumplidas. Tenías una única pena de 30 años, con lo cual, las redenciones que consiguieras, que no son muchas en la actualidad, pero que todavía se van consiguiendo, y tienes las que ya has conseguido de antes, se sumaban a ese tiempo, o sea, se restaban, o se sumaban, según se vea, a ese tiempo de 30 años de condena. Entonces, de los 30 empezabas a descontar el tiempo que habías pasado de condena y el tiempo que habías redimido. Con lo cual, resultaba que salías, como decía antes, pues con un X, 18, 19, 20, 21, 22 años cumplidos. Ahora la doctrina Parot lo que hace es lo que os he explicado que ocurre con la libertad condicional. Dice, No, no, no, no. Las redenciones no se aplican solamente de esa pena. Las redenciones se aplican de cada una de las redenciones se aplican a cada una de las penas que uno tiene. Sí, aunque tú tengas el límite puesto en 30 años, las redenciones no se te van a descontar de ese periodo, sino de cada una de las condenas. Entonces, si tienes, pues eso, otra vez, si tienes 217 años de condena, empiezas a cumplir la más grave, y a la más grave, que puede ser, pues imaginaos, 57 años, de ahí se descuentan las redenciones. Cuando terminaras de cumplir esa, entre el tiempo que has pasado y las redenciones, empiezas a cumplir la siguiente. Y a la siguiente se le vuelven a aplicar las redenciones. Cuando terminas esa, si la terminaras, pues la siguiente, y el tope es 30 años, con lo cual, si tú tienes más de 45 años de condena, cumples 30 años seguro, porque esa forma de contabilizar las redenciones con respecto a las penas da como fruto que si tienes una condena que pasa de 45 años, vas a terminar de cumplir, vas a cumplir los 30 años, pues a los 30 años exactos, de que te detuvieran, de que ingresaras en prisión. Sí, no sería tampoco de extrañar que estas medidas, que esta medida de la doctrina Parot fuera también acompañada no solo por la forma de la medida, sino porque también pues la directora general de instituciones penitenciarias ya salió a los medios de comunicación a decir de manera clara que bueno, que ahora su objetivo es romper al colectivo, ya decía, bueno, ya hemos roto una pata, la pata de la política, hemos roto la pata de la lucha armada, ahora vamos a romper la pata del colectivo y así nos cargamos la banqueta entera. Entonces, hablaba de que, bueno, pues que había diferentes sensibilidades, que había que explotar estas sensibilidades en el colectivo y que había que hacer ofrecimientos especiales, ¿no?, a las personas. Entonces, no sería incluso de extrañar que estas medidas, que ya luego son de un componente psicológico muy fuerte, pues fueran acompañadas de aquello que conocimos ya, de ofrecimientos, de salidas personales, de salidas, de decir, bueno, pues no quieres estar 10 años más, bueno, pues te pongo esta puerta, salte por esta puerta. No sería de extrañar porque ellos mismos la han apuntado, aunque a día de hoy no hay, no se han manifestado, ¿no? Pero bueno, sí que responsables de instituciones penitenciarias sí que las han echado, ¿no? Por lo menos como cuestión. ¿Cómo está en este momento esta doctrina? Que os digo, ya se les ha aplicado a 28 presos políticos vascos, a 29 ya, a día de hoy, y de los 29, 24 tendrían que estar en la calle, ¿no? Hay gente que se la han aplicado, aunque todavía le queda mucha condena por delante, pero de estos 29 presos a quien ya se les habría aplicado, según la forma habitual de contar las redenciones, 24 de ellos tendrían que estar en la calle, pues incluyendo a Inés la semana que viene. Esta doctrina está en este momento recurrida ante el Tribunal Constitucional y, bueno, en teoría, desde principios de año está a punto de ser resuelta la cuestión de si efectivamente tiene encaje dentro de la legalidad esta nueva forma de computar las redenciones o no. Entonces, esa es la nueva fecha de liquidación de Inés, junio del año 2017. De aquí, pues eso, a nueve años.